Estás escuchando Atoyaway, un programa de Radio Almaina. Les saluda desde Garnata al Andaluz, Lady Guacharaca. ¿Y quién tenemos al otro lado de la línea? Desde Ciudad Monstruo, Juan Eco y su combo. Y esto es Atoyaway y nos fuimos. Buenas noches, bienvenidas a su programa Atoyaway. ¿Cómo estamos, Juan Quilombo ya no, ¿verdad? Juan Quilombo y su combo, ¿no? Juan Eco, hola, hola. Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo estás, Juan Eco? ¿Cómo va todo por allá? Aquí estamos en otro directo. Esto es difícil, no es esto de salir en directo, no es fácil. Me sudan las manos, me tiembla la voz, pero bueno, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes en el directo? Veo que estás acomodando algo de tu teléfono y suena un poco por aquí, pero bueno, ¿cómo estás, Juan Quilombo? Pues aquí todo bien, estamos en las horas de la mañana acá en la Ciudad Monstruo. Bien, comenzando el día, este día informativo con este programa. Bueno, chévere, bacano. Aquí estamos empezando este Atoyaway número 12, creo que vamos ya. Y estamos escuchando de fondo Todo el Poder para la Gente de El Paro Suena, un conjunto de artistas que han creado esta canción en las calles de Bogotá. Eso es, bravo. Es tremenda canción, se los recomiendo, lo pueden encontrar en cualquier lado en internet. Y empezamos, bueno, Juan, ¿cuál es la idea, Juan Eco, cuál es la idea de este programa hoy? Pues mira, como terminó siendo el último musical en donde nos dimos una zambullida muy breve, muy rápida por este paro nacional en Colombia, queríamos ahora para este Atoyaway más extenso, un poquito más reflexivo o analítico, pensar o preguntarnos cuáles han sido un poco las lecciones, los aprendizajes de todo esto, ¿no? Es decir, no les vamos a dar ni una receta ni la clave para solucionar la cosa, pero muy humildemente nos parece interesante, a propósito de todo esto que ha venido pasando, pues que nos empecemos a pensar cuáles son los aprendizajes, las lecciones a propósito de estos movimientos telúricos en el mundo y en Avia Yala en particular. Entonces, claro que sí. Un poco iremos por ahí. Esa es la idea. Tenemos que tener en cuenta que no puede ser coincidencial que haya movimientos, revueltas, sacudidas en Irán, en Cataluña, en Haití, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia. Esto no puede ser coincidencia, ¿no? Y de todo esto que hemos ido analizando, creo que hemos hecho con Juan Eco un intento de resumir qué es lo que vemos como muy, muy importante y destacable, y que encontramos que hay cosas que encontramos que son, podemos decir, comunes a todos estos procesos que se viene viviendo en diferentes lugares, no solo de Avia Yala, sino del mundo, ¿no, Juan Eco? Así es. Entonces, bueno, en este programa que también será musical, les proponemos ir como por unas líneas. La primera sería abrir un poco con una entrevista que hicieron este año a Raúl Sivecki desde Chiapas, en México, a propósito del desborde del poder y justamente que creo que es lo que estamos viviendo en todos estos territorios. Exactamente. Como más allá de los partidos, de los aparatos, de organizaciones puntuales, de los estados-naciones, la expresión, digamos, de la rebeldía, de la inconformidad, de la lucha, pues se tramita por otros cauces, ¿no? Entonces vamos a comenzar por ahí. Y después va a ser como un... Después vamos con la primera línea, ¿no? Un poco hablar de la gente que está... que se deja literalmente la vida, los ojos, etcétera, haciendo esta primera línea de defensa frente a la represión del Estado, al ESMAD en Colombia, a los Mossos en Cataluña, a las diferentes fuerzas de represión, los carabineros en Chile, y se van dejando la vida, se van dejando los ojos para defendernos al resto de personas que vamos atrás, movilizándonos, moviéndonos. Hablaremos de cosas de las particulares innovadoras técnicas de primera línea que tienen en Hong Kong, bueno, etcétera. ¿Cuál sería el tercer punto, Juan? Así es. El tercer punto sería pensar cómo ha sido el tema de las asambleas, los cabildos, las clases, más allá de la movilización puntual, ¿no? En el caso particular de Colombia, justamente en estas dos semanas de paro, se ha incursionado por estas prácticas, ¿no? De juntarse en la calle, a nivel local, de conversar, de tratar de concertar puntos de demanda particulares, de que los distintos sectores sociales dialoguen y vayan construyendo poder también en las calles. Entonces, para eso hablaremos con nuestro reportero Omar del Turbión desde Colombia. Y por último, ¿qué tenemos? Por último, tenemos algo así como la fuerza indígena nos acompaña. Los saberes y las prácticas ancestrales son un poco unas guías que tenemos para el futuro. No en todo lado, obviamente, pues en Hong Kong no lo sé, pero sí que en Abya Yala en general, los mapuches en Chile, los indígenas de diferentes lugares en Colombia, sobre todo los del Cauca y la Guardia Indígena, los zapatistas en México. Ahí hay una fuerza muy importante y unos referentes muy importantes que, como nos dice Sivecki, tenemos que... No solamente vale con hacer una revolución, de unos nuevos tipos de revolución. Tenemos que encontrar una forma otras formas de relacionarnos. Y creemos que en las maneras indígenas hay unos caminos importantes. Entonces, pues no lo sé. ¿Qué te parece, Juan Eco, si ya entramos en materia y comenzamos con esto? Vamos con el audio. Hoy en Atoyahuey, aprendiendo de las revueltas. Bueno, y como les comentábamos antes, lo primero que vamos a hacer es... vamos a escuchar una corta entrevista que le hacen al uruguayo Raúl Sivecki en Radio Caracol, en México. Y un poco lo que nos cuenta es el tema de los desbordes. ¿Qué podemos hablar, Juan Eco, sobre esta característica de estas revueltas contemporáneas que estamos viviendo en Abya Yala en términos de liderazgos, de partidos políticos, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? Pues efectivamente, no sé, yo creo que son varios temas y no sé si podamos abordarlos todos, pero por un lado, si uno se da cuenta como dentro de los discursos oficiales liberales, ¿no? Sí. En cada problemática regional, pues se está hablando mucho, ¿no? De que ya los partidos no representan, que la dilución de la izquierda y la derecha, y entonces es esto de posicionar el centro, y se está como se diluye todo lo político. Por otro lado, yo sí creo que más allá de estos aparatos o de estas cosas, la gente no necesariamente organizada cada vez más se está pues expresando de todas las indignaciones y todas las precariedades en las que andan. Entonces, justo la pregunta por ese desborde es en qué se va a concretar, ¿no? ¿Cómo se va a expresar? ¿Cómo se va a encajar? No sé, vamos a ver qué nos puede decir Sibeki de todo esto. La verdad es que sí, Sibeki tiene una capacidad increíble de síntesis, entonces pues escuchémoslo. ¿Cómo ve él esta situación? Yo creo que en América Latina está estallando, se está rompiendo el neoliberalismo extractivismo. El neoliberalismo y el extractivismo son dos fases o dos caras de un único modelo, de un régimen de dominación que está convirtiendo a nuestros países y a los sectores populares en prisiones a cielo abierto. Entonces, separar neoliberalismo de extractivismo me parece un error. El extractivismo es la pata productiva de un modelo de dominación, de una política que le llamamos neoliberalismo. Y en su conjunto forman un régimen de dominación, un régimen de acumulación de capital por robo y un régimen de dominar poblaciones enteras y geografías. Entonces yo creo que eso es lo que está estallando, la gente está diciendo basta. Acá no es que haya una crisis económica que está provocando que la gente se movilice porque ya no tiene dinero, sino hay un estallido por el lado de las opresiones, de los feminicidios, de la insoportable mercantilización de la vida cotidiana, de la militarización y policialización de todos los polos de las sociedades. Entonces, hay un estallido político, no económico, también tiene un aspecto económico, pero es básicamente un estallido político. La gente dice basta a la humillación, a la falta de dignidad, y esa rebelión está siendo contenida de la única manera que puede contenerse bajo este modelo, que es militarmente. Porque el extractivismo tiene necesidad, así como tiene necesidad de políticas sociales para tapar agujeros, porque genera pobreza, genera polarización, tiene necesidad de convivir con la militarización. Sin militarización no hay modelo extractivo, no hay gentrificación, no hay monocultivos de pinos, no hay todo, no hay minería, etc. Entonces creo que el futuro va a estar marcado por la fuerza que tienen los sectores populares. Y en la medida que los sectores populares no organizados o semi-organizados en movimientos no tienen una dirección política única centralizada que pueda ser atacable para desarmar toda la movilización, como fue el golpe del 73 y los golpes del 76 en Argentina, etcétera, etcétera. En este caso, lo que se trata es de la guerra, el genocidio, la guerra civil, el ataque a la población por ser población pobre y porque tiene intereses por fuera del modelo del régimen de dominación actual. Entonces, los objetivos ya no son tal o cual partido, una guerrilla, un partido político de izquierda, el objetivo es la población. Y si entendemos esto, yo creo que el futuro va a estar en organizarnos para sobrevivir, en organizarnos para soportar este tremendo diluvio que se llama capitalismo, extractivismo, etc. Y la mejor forma de aguantar un diluvio es construir arcas colectivas que puedan navegar en este delirio que está desarrajando el sistema contra nosotros y nosotras. Y me parece que por ahí es donde tenemos que trabajar, arcas territoriales, comunitarias, de relaciones intensas cara a cara, donde tengamos posibilidad de sobrevivir con agua, con cultivos, con educación, con salud propia, etc. Y gobernarnos a nosotros mismos. El próximo paso es crear las condiciones para gobernarnos a nosotros mismos y no depender de que otros nos gobiernen. Ahí teníamos al clarividente Raúl Sivecki, siempre tan claro, pues diciéndonos algo que tiene bastante sentido. Si lo vemos en estos días en las calles, pareciera que no nos está persiguiendo un partido político, no se está persiguiendo a una guerrilla en concreto, no se están persiguiendo líderes por parte del Estado. O sea, el Estado no está buscando directamente a una cabeza visible, ¿no? Creo que en este momento lo que el Estado está es como lo ha puesto Piñera en Chile, está en un estado de guerra contra los pobres, contra las personas que el sistema, como esas tuercas que más aprieta y aprieta el sistema. Y plantea algo muy interesante Sivecki, y es eso, es la posibilidad que es el hecho de que la mejor forma de enfrentar este diluvio es crear arcas. Crear esos lugares en los que nos podemos refugiar y crear nuestros propios autogobiernos. Pero es muy importante saber trabajar en conjunto, saber trabajar en una manera que el pueblo pueda estar unido y nos podamos entender y podamos tener nuestros gobiernos. En ese sentido, mi querido Juaneco, pasaríamos al siguiente punto de nuestros aprendizajes, ¿no? Sí, pues son temas, yo creo que ameritan más discusiones, sobre todo porque, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿dónde encontrar el común denominador de todas estas expresiones de revuelta, ¿no? O sea, ¿qué se estaban preguntando, qué se estaban planteando la gente en Chile? ¿Qué estaba pasando en Colombia? ¿Qué estaba pasando en Ecuador? ¿Qué estaba pasando en Cataluña o en Hong Kong? Las preguntas son las mismas. Digamos, a mí me cuesta trabajo unirlo todo, ¿no? Como en una sola cosa. Seguro que no, sí. Creo, tienes razón. En donde sí creo que hay una forma, digamos, de contagio, es que en el repertorio de lucha o en los repertorios de expresión, de movilización, de manifestación, pues se están rompiendo las estrategias tradicionales, digamos, ¿no? De que los sectores organizados salen en representación de, ¿no? Sino que ya se está desbordando. En el caso de Ecuador, fueron las organizaciones indígenas que salieron, las que presionaron y movieron duro la cosa, y después fue la ciudadanía urbana que en apoyo y un poco haciendo eco de sus demandas, entraron ahí, ¿no? Como en sintonía con sus demandas. En el caso colombiano tal vez es diferente, ¿no? Hay como mucha indignación por muchos puntos históricos que se han venido acumulando, entre otros el tema de la paz y de los incumplimientos de la paz y el asesinato a líderes, etcétera. En Chile es otra la historia. El punto es, ¿quién puede representar todas estas demandas? Pues la ciudadanía misma, la población misma, que va a tener que encontrar sus mecanismos, y justamente ya no sabemos si son los partidos o cuáles van a ser estos estructuras que los van a acoger o que los van a, ¿no? a representar. Y decías entonces, tú antes algo que me parece muy importante, muy interesante, y es que mucha gente que no está acostumbrada a salir a las calles, a manifestarse, incluso a encontrarse en las calles, que eso es algo muy, muy bonito y muy, muy, yo diría bastante nuevo, que pues yo antes no lo había visto en mis largos años de vida. es que hay gente que no estaba acostumbrada a salir a las calles y lo está haciendo, ¿no? Claro, claro. Son ciclos en los que estas crisis van proponiendo, digamos, formas de relacionamiento que son muy políticos. A mí se me ocurre en el 2001... el corralito en Argentina que justamente volcó, obligó a la gente a salir a las calles y a emprender, digamos, a prácticas de intercambio, ¿no? De crearse otras formas de moneda, justamente por la devaluación total del peso argentino, donde la gente le toca asumir sus problemas, los problemas de su vida, asumirlos, ¿no? Y generar alternativas ahí como en corto. Entonces al final vamos creando pequeñas cositas sin desconocer pues que hay también luchas muy concretas, ¿no? Que hay que seguir por supuesto a un Estado social de derecho, pues el cumplimiento de los derechos. O sea, si nos damos cuenta en Colombia, la demanda por educación, por salud, es una cosa que justamente se le está demandando al Estado, ¿no? Ahí es ver cómo se concilian, por un lado, estas prácticas de construcción de la autonomía, ¿no?, en la calle, en lo real, en los barrios, en las comunidades, pero por otro lado, defender pues que el Estado no se vaya desintegrando cada vez más y que entonces cada quien tenga que ver por sus derechos, porque al final eso no es negociable, que es el caso de Chile, ¿no? La mercantilización de todos los derechos. Claro, y es interesante cómo lo podríamos ver como una gran colcha de retazos o como plantean los zapatistas este mundo donde caben muchos mundos, es el tejido social siendo el lugar donde se deben insertar procesos como sindicatos, como partidos, como luchas concretas. Deben siempre buscar esa base y ese tejido que es lo que realmente le da sentido a las luchas, ¿no? Así es. Te propongo entonces que sigamos dentro de nuestros puntos pensando en esto que se denominó las primeras líneas en distintos lugares. Lo empezamos a ver, ¿no?, en redes sociales, en Hong Kong, una gente súper organizada, con la cara tapada, con las sombrillas, y luego empezamos a ver el caso de Chile, y después el 4 de diciembre vimos cosas en Colombia, en Bogotá. Hablemos un poco de esto. Pues antes de comenzar con el tema, te propongo que escuchemos un tema bastante interesante de puede parecer un poco banal, pero es una de un disco de un grupo de Sudáfrica que se llama Die Antwoord, creo que se dice, y tiene una canción que se llama This Is Why I'm Hot, esto es porque estoy caliente. Y que básicamente dice que en Sudáfrica se viven situaciones parecidas a las que se viven en otros países. Entonces invitan a otros grupos a respuesta a su canción This Is Why I'm Hot. Y entonces vamos a escuchar la versión de respuesta de las magníficas, siempre espectaculares y cada vez más potentes Cumbia Queers. Check me out, yo, this is why I'm hot, I don't give a fuck. Yo, I'll kick it out, over someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I like the place is fucking wild. When you say South Africa, the first things that come to mind is just racism, apartheid, crime. Fuck a racist, motherfuckers are stuck in 89. Crime's the wild, word to my nine. This is why I'm hot, I don't have a job. I just take a rap, sing a man, you're not behind. Pues ahí teníamos a las Cumbia Queers dándoles su réplica a Die Antwoord sobre el tema This Is Why I'm Hot. Por esto es que estoy caliente. Y Juan Eco, te invito a que recuperemos de la Toya Way de hace como unos 2 o 3 programas que se llama Chile sigue en la calle. ¿Recuerdas una entrevista que le hicimos a Mafe de Radio Humedales, la radio lesbiana de Chile?

Y aquí me quiero remitir puntualmente al caso colombiano y al caso ecuatoriano, sí, en donde escuchando la televisión, viendo la televisión, escuchando la radio oficial en general, ¿no?, se le puso desde el principio a todas las expresiones de movilización un cordón sanitario en el que todo el tiempo se le decía a la gente, sí, está muy bien que reclamen sus derechos, pero de esta forma, no obstaculicen la libre circulación de los otros, no cierren las cosas, las vías, no tranquen, no, que todo siga normal. Y todo el tiempo, ¿no?, es que están infiltrados por vándalos, es que del otro lado ahí está el correísmo en Ecuador, en Colombia, ¿no?, es que hay infiltrados que lo que quieren es generar desorden, ta, ta, ta. Entonces, eso a veces va calando en el sentido común de la gente, en el imaginario, y le hace cada vez más tener miedo de salir a la calle. Tenemos que reorganizar las prioridades y saber qué es lo violento, ¿no? En realidad, cuál es el estado general de violencia que vivimos en lo cotidiano. Así que hacer pintas en la calle, defenderse de la agresión de la policía, al final no es un acto de vandalismo, sino un ejercicio de cuidado en ese mismo espacio de la movilización social, ¿no? Y ahí fue muy interesante, digamos, en el caso chileno, esta historia de la primera línea y después esta réplica que hubo en Bogotá, pues porque justamente es empezar a decirle a la gente, bueno, necesitamos cuidarnos, ¿no? No podemos exponer, hacer visible nuestro rostro porque sabemos que puede haber una posible persecución, que puede haber, que ponemos en riesgo, digamos, nuestra integridad. Tenemos que también poder repeler los ataques, ¿no?, que hay del uso desmedido de la fuerza por parte del escuadrón antidisturbios, de la policía, de los carabineros, de los mozos, ¿no? Entonces yo siento que se vaya sentando esta discusión adentro de los movimientos, nos hace como también replantearnos muchas cosas. Claro. Vemos el último 25 de noviembre, el lunes 25 de noviembre acá en Ciudad de México, en una movilización grande de las mujeres que fue acá en Ciudad de México, y pues justamente fue sentar como precedente en la calle la rabia y la indignación de que muchas mujeres sean asesinadas todos los días, y ese precedente se dejó sobre los inmuebles de la ciudad, sobre los monumentos, ¿no? Pues porque justamente es, bueno, si no nos van a poner atención, si nos van a ignorar, si les somos indiferentes, ¿no?, esta número de asesinatos que vivimos todos los días, pues se los vamos a recordar en las calles. Entonces yo creo que hay que reorganizar las prioridades y no dejar un poco comprar este discurso de los grandes medios sobre cómo debemos protestar, cómo nos debemos comportar y cómo tenemos que normalizar este estado de violencia cotidiana que vivimos. Pues estamos muy de acuerdo, y para un poco para ver cómo hemos podido sobrepasar el miedo de salir a las calles. Ese miedo que puede generar saber que, no sé, hay imágenes en Colombia de carros de camionetas, de pequeños camiones de la policía descargando las mismas personas que van a romper los vidrios de las casas en un intento por crear pánico. Videos en Chile de cómo se ataca a la población a quemarropa con los gases. Homicidios en Colombia como el de Dylan Cruz. Aún así, frente a todo este miedo, hay unos ocurren cosas muy bonitas en la calle. Y vamos ahora a intentar ponernos en contacto con Omar Vera del periódico El Turbión en Bogotá, pero como no es una conexión fácil así en vivo, entonces vamos, mientras montamos la conexión, quiero compartirles una serie de audios sobre músicos y filarmónicas en las calles apoyando las protestas, en específico en Colombia y en Chile. Entonces quería empezar un poco con... me siento un poco gracioso diciéndolo, pero un reporte de la agencia EFE en el que escuchamos un poco un resumen de cómo es esta participación de la Sinfónica y la Filarmónica de Bogotá en las protestas que han ocurrido en estos recientes días. La música manda en las calles de Colombia. En una nueva jornada de protestas, cerca de 300 artistas se unieron en Bogotá para este cacerolazo sinfónico. Un concierto al aire libre en apoyo a las manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque. La música clásica de Beethoven y la popular colombiana se fundieron en una sola melodía en un parque de Chapinero, gracias a los músicos y cantantes líricos de las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Bogotá. Interpretaron obras como La Oda a la Alegría y dos de las más tradicionales cumbias del país, La Pollera Colorá y Colombia Tierra Querida. Marchas pacíficas y expresiones artísticas marcaron el séptimo día de protestas para exigir cambios económicos y sociales en el país. La Oficina de las Naciones Unidas en Colombia reconoció el espíritu mayoritariamente pacífico que ha caracterizado a las manifestaciones. No obstante, resaltó su preocupación por algunos hechos de violencia. Alentó al Estado y a la sociedad a que a través del diálogo se aborden las propuestas e iniciativas que contribuyan a superar la situación actual. Y después de escuchar a la Agencia EFE, vamos a escuchar Colombia Tierra Querida, interpretada por músicos de la Filarmónica y la Sinfónica de Bogotá. El 27 de noviembre. Hola, querido Omar. Buenas, buenas. Estás en directo en Atoyahuey. ¿Cómo estamos? Hola, hola, Omar. ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Hola, Omar. Qué bien. Teníamos problemas técnicos, pero bienvenido, Omar, a Atoyahuey. Estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo allí por Bogotá? ¿Cómo estás? El Omar Turbión, ¿qué dices? Pues muy bien, por aquí ha sido un día de jornada cultural, de gran, gran actividad cultural en medio del paro. Hubo un concierto móvil en la zona oriental de la ciudad, donde sí han participado muchísimas personas, un público enorme, de miles de personas. Omar, se cortó un poquillo. Te vamos a pedir el favor, porfa, que nos vuelvas a marcar, porque se ha cortado un poquito la comunicación. Ok. Dale, gracias. Y ahí estamos escuchando de nuevo la Filarmónica de Chile. Hola, hola, Omar, ¿volviste? Hola, Jairo. Bien. ¿Cómo me escuchas? Bien, ya te escuchamos. Entraba perfecto lo que nos estabas contando antes. Justo estábamos escuchando El Pueblo Unido, interpretado por la Filarmónica de Chile. Estábamos escuchando El Derecho de Vivir en Paz, interpretado por la banda Conmoción en las Calles de Chile. escuchamos Todo el Poder para la Gente de El Paro Suena en Bogotá. En fin, escuchamos todas estas expresiones de música en las calles de Abya Yala. Pero te queríamos hacer una pregunta en concreto, Omar. Estamos conversando sobre esta apropiación del espacio público y en concreto estos ejercicios de democracia directa que se están haciendo en las calles. Cabildos en Chile, asambleas en Colombia. Sabemos que ha habido un encuentro nacional sindical, social, popular y étnico en la Universidad Nacional. ¿Hay algo que nos puedas contar sobre cómo está este proceso en este momento? Por supuesto. Mira, hay digamos que tres escenarios diferenciados. Unos escenarios, digamos, de tradición de reunión, ¿no? Las reuniones sindicales, por ejemplo, que se hacen en las calles, en algunos lugares, o en algunas empresas o en algunas instituciones, se reúne la gente y está hablando. Sí. Hay un segundo escenario que tiene que ver con las reuniones de vecinos y gentes que, digamos, no tradicionalmente están vinculadas a movimiento social, sino que en esta coyuntura especial que se da por estos días con toda esta situación de las protestas que se han planteado con el paro del 21 de noviembre, claro. Tenemos un escenario muy interesante porque son vecinos que traen otro tipo de problemáticas y se están reuniendo en toda serie de lugares. Sí. En muchos lugares estas reuniones pues no tienen una gran cualificación, etcétera, pero han permitido que la gente hable de problemas que tiene, de los impuestos, de los servicios públicos, del tema urbano, de la necesidad de vías, de la necesidad de mejorar las condiciones del barrio, etcétera, etcétera. El día a día, claro. Muy interesante. Tal vez no ha sido en todas partes, pero sí es como pequeñas cosas que se están dando por todas partes en varias ciudades del país, sobre todo Bogotá, Cali, que han sido como las más activas, pero también en el Eje Cafetero, en Manizales, en Bucaramanga, por ejemplo, hubo un proceso muy interesante por allí. Sí. En Pereira, en el sur del país, en Nariño, por ejemplo, Pasto también ha sido muy interesante. Entonces, ayer y el día viernes, sí, este viernes y este sábado que acaba de pasar, se reúnen más o menos 2.000 personas que vienen de todas partes del país, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, mujeres, organizaciones de personas con discapacidad. Hay una variedad de organizaciones y procesos que llegan a esta reunión y fue muy interesante. ¿Qué fue en dónde esta reunión, digamos, Omar? Más, esto en la Universidad Nacional de Colombia, aquí okay, en Bogotá. Vale. Porque se reúnen en 9 comisiones, básicamente alrededor como de ejes de lucha que existen actualmente en este paro, tratando de vincular esas pequeñas agendas de la gente, esas pequeñas reivindicaciones a lo que es el pliego actual de 13 puntos que se le presenta al gobierno. Correcto. Claro, es difícil conectar, por ejemplo, el tema del impuesto de una persona que vive en un apartamento en una ciudad de Colombia, claro, al tema del paquetazo, ¿cierto? Pero por lo menos que exista esa conexión y que la gente se sienta que está siendo escuchada, que se encuentra con otras personas, es ya muy positivo. La reunión, por supuesto, tuvo las dificultades de siempre en estas reuniones, es, digamos, una necesidad, unas dificultades para entendernos entre todos los que estuvimos allí. Claro. Una gran dificultad como con las viejas costumbres de querer manejar lo inmanejable por parte de algunas personas, sí, pero fue un éxito en términos de esto, de tener pueblos indígenas, negros allí, campesinos, gente de las ciudades. Es decir, este intercambio de identidades, de reivindicaciones, de preocupaciones, ese juntarse para hablar, eso es una cuestión que fue muy positiva y que, pues, en realidad, por encima de lo que pasa en este paro, pues demuestra un éxito grandísimo que tiene este movimiento y es la posibilidad de juntar a la gente en medio de una condición nueva en el movimiento social Colombia. Claro, antes estábamos comentando aquí con Juanico y su combo, Juan Quilombo, mi primo que está allá en México, que te escuchará después, en este momento no te está escuchando, pero te manda muchos saludos, Omar. Estábamos hablando que encontramos en Sibeki, en Raúl Sibeki, unas palabras casi clarividentes de explicando qué es un poco lo que está cuestionando, qué es lo que está sucediendo en este momento en Abya Yala y en otros lugares del mundo, y es una relación de un modelo de poder neoliberal y de control con un sistema extractivista. Y que se manifiesta contra con estos procesos de movilización que están surgiendo. Se moviliza de una manera casi que de guerra civil. No es una casa de líderes, no es una casa de políticos, no es una cacería de personas en concreto, sino es una guerra contra los pobres, como lo expone Sibeki. Pero es interesante que esto ocurre porque hay precisamente una fluidez, un desborde en la organización popular, en los procesos que están ocurriendo. No hay una cabeza concreta, sino es una situación general de hartazgo. Y creo que es lo que podemos encontrar de común entre, tal vez entre Colombia, entre Chile, Bolivia, Ecuador, no sé. ¿Estás de acuerdo? Pues mira, yo creo que lo que está pasando hoy en varias partes de este continente y del tercer mundo en general, en el sudeste asiático también ha pasado, es que el sistema, inclusive de llamarlo neoliberal, ya no es ni siquiera parecido a lo que tenemos. Es una cosa como, más allá del neoliberalismo, una agresión salvaje contra los derechos de la gente. A todo nivel. Que produce dos cosas. Incertidumbre por el futuro, que por ejemplo ha permitido que la extrema derecha avance, y también otros fenómenos políticos nuevos, como súper interesante, este entronque entre religión y política, ¿cierto? Sí, pero por otra parte también genera unos momentos de crisis no solamente reivindicativa, sino también moral. Esta movilización del 21 de noviembre no podría ser posible sin que hubieran pasado episodios como el asesinato, un crimen de guerra donde mueren 18 niños en un campamento guerrillero que fueron muy posiblemente reclutados a la fuerza. Sí. Con unos indicios que implicarían que el alto mando militar tenía conocimiento de que esos niños estaban allí cuando aprobaron el bombardeo. Okay. Sí, esto ha generado una indignación muy importante. Entonces, hay un cansancio de la gente con la conculcación de sus derechos, con lo que le quitan, pero también hay un cansancio moral con lo que pasa con el gobierno, con el hecho de que se favorece a las empresas y grupos financieros que se han beneficiado de la corrupción en la contratación estatal, por ejemplo. El hecho de que el Grupo Aval, por ejemplo, en las obras que fueron desastrosas en los Llanos Orientales, siga manejando esa contratación a pesar de los cuestionamientos que tiene por amplios sectores de la población. Hay un cansancio generalizado de la población. Las cosas ya no pueden seguir igual. Y eso ha generado una movilización más de gentes que normalmente no estaban acostumbradas. ¿Qué va a salir de esto? Exacto, eso te queríamos preguntar. ¿Qué ves tú? Nuevas formas de encontrarse, nuevas formas de movilizarse. Sí. ¿Y qué otros aprendizajes crees que podemos extraer de estas más de, no sé, 15 o 17 días de movilización en Colombia? Uf, es tremendo. Yo creo que primero la valoración muy positiva de la labor de las organizaciones sociales que han mantenido la movilización social a través del tiempo, a pesar de que no podemos equiparar movilización con organizaciones sociales. Es decir, ellas cumplen un papel de mantenerlo en los momentos en que la movilización decae, y han tenido un papel muy importante en medio de una situación muy difícil. El asesinato de líderes sociales es una realidad palpable, la agresión constante de parte de agentes estatales contra los derechos de la gente en general ha sido muy difícil también de manejar, ha sido muy complicado esto para los procesos organizativos, pero inclusive la persecución administrativa, el entorpecimiento de las actividades de las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, eso ha sido muy difícil. Entonces, tenemos un punto donde se crea un Comité Nacional de Paro liderado inicialmente por las centrales obreras y la coordinación de organizaciones sociales, que llega a un punto en que necesita crecer, necesita ampliarse para que lleguen todas estas nuevas expresiones o lleguen expresiones locales, regionales, que no estaban allí y puedan tener un asiento y puedan discutir. Claro, eso ha generado muchas tensiones, pero lo interesante o lo positivo del asunto es que sí es posible generar ese tipo de articulación para que tanto las personas que están digamos, en las organizaciones o en los procesos organizativos tradicionales del movimiento social, más otra serie de expresiones nuevas, tengan una igualdad de condiciones y puedan hablar y puedan tomar decisiones juntas, que no ha sido fácil, pero eso ha sido un aprendizaje muy hermoso. Vale. Lo segundo es la variedad de formas de protestar que tiene la gente. Como te mencionaba hace un rato, hoy estamos en un concierto multitudinario de artistas que pues realmente nunca se vincula la mayoría de ellos a estas cosas, la mayoría son artistas de pop y cosas por el estilo, pero está un esfuerzo, una gente que trabaja en la cultura, que tiene unas posibilidades y han armado un tremendo concierto al que están llegando miles y miles de personas. ¿Quién recuerdas que estuvo tocando ahí? Ahorita estaba tocando Total Momposina, por ejemplo. Sí. Hace un rato estaba tocando Messi de Perine, ¿cierto? Entonces, hay un momento muy bonito de la movilización social alegre. A pesar de la represión, la gente está respondiendo con alegría. Es un mensaje de esperanza el que transmite la gente en estas movilizaciones. Por supuesto. Y eso... Sí. Hay que celebrar las rebeldías. Ha sido, claro, entonces eso también ayuda a que muchas personas que normalmente son bastante reacias a la movilización social, que no se vinculan o que por sus privilegios, por ejemplo, sociales, no lo hacen, sí, estén participando. Y estamos viendo sectores de la sociedad de todas las capas sociales, sí, tal vez los únicos que no, pues es una alta burguesía del país, etcétera. Claro. Pero tenemos gente de todos los sectores sociales participando en esta cosa. Cada cual a su manera, haciendo cacerolazos, haciendo chocolatadas, reuniéndose, haciendo ruido, sacando, no sé, música a la calle, reuniéndose los muchachos a hablar. Es decir, hay una dinámica de movilización constante que ha hecho que la gente se encuentre. Y ese encuentro ha sido alegre. Lo cual, pues, por supuesto, le ha generado un golpe de opinión muy fuerte al gobierno que pues realmente nadie esperaba. Y es el tercer aprendizaje. Este gobierno entró en un problema de crisis del bloque de hegemonía en este momento. Duque dependía de la popularidad de su mentor, de Álvaro Uribe Vélez, para gobernar y de la capacidad política del mismo para armar gobierno. Pero Duque actúa hoy más como un portavoz del gobierno que como el presidente. Pareciera que el poder estuviera en manos del ministro de Defensa, del ministro de Hacienda y de la ministra del Interior. Claro. Que son quienes realmente están tomando las decisiones en estos momentos. ¿Qué pasa? Que debe Duque, en medio de todo esto, reunirse con las bancadas de los partidos tradicionales, en el caso particular Cambio Radical, para que efectivamente tengan gobernabilidad. Porque internamente se ha, digamos, agudizado una crisis al interior de ellos. Sí. Pues Duque lo está resolviendo con violencia hacia el movimiento social y con ofrecimientos de puestos en el gabinete a los partidos tradicionales para tratar de paliar la crisis. Él espera que esta movilización decaiga en estos momentos, que decaiga ahora con las fiestas navideñas, etcétera. Pero este giro de la movilización, de alegría, de fiesta, etcétera, puede que sencillamente dé un compás de espera, pero que puede plantear un escenario de retoma de la movilización muy pronto, ¿cierto? Inclusive, si hay cosas que coinciden en fechas, como la negociación del salario para el próximo año, que empieza esta semana, digamos, las reuniones formales entre las centrales obreras y el gobierno y los empresarios. Si ese punto, por ejemplo, puede terminar sacando nuevamente la gente a la calle masivamente, como ha pasado, por ejemplo, el pasado 4 de diciembre, ¿y en qué términos sería? Es decir, esto es una cosa que nunca habíamos vivido en el país, genera muchas preguntas, muchas inquietudes, pero es un momento pues muy interesante de la historia colombiana. O sea que la cosa no para, va a seguir, ¿no, Omar? Pareciera, digamos, es como es algo nuevo lo que ha ocurrido. Pues hay movilizaciones, por ejemplo, este martes por el Día Internacional de los Derechos Humanos hay una movilización convocada por el Comité Nacional de Paro, hay procesos de movilización local, hay una movilización importante, por ejemplo, los recicladores aquí en Bogotá, hay movilizaciones regionales que son muy importantes, que se están dando por distintas cosas, pero que se juntan en el paro, ¿no? Por ejemplo, el 3 de diciembre hubo una movilización importante de las personas con discapacidad. Y en esa movilización de las personas con discapacidad pues que normalmente no está vinculada con este tipo de movilizaciones, pues la gente hablaba del paro, es decir, la vinculó directamente, decía, esta también es nuestro aporte al paro nacional, las personas con discapacidad, personas invidentes o en sillas de ruedas, claro, que están allí, que pues normalmente son muy invisibilizadas, pues se volvieron un actor vivo en esta movilización. Entonces es algo pues muy interesante lo que está pasando. Si me preguntas hasta cuándo va a durar, la verdad es muy difícil decírtelo. Es posible que la forma que tome esto sea una fiesta de diciembre para cerrar año muy latino. Y esta celebración navideña, pues que digamos, termine vinculándose una cosa con la otra aquí como en cierto sincretismo y que se empiece nuevamente a salir retomando labores en enero. Pero también es posible que ahora mismo, con todo esto el salario, pues haya también brotes de movilización grandes. Ya, la gente no quiere quedarse quieta. Ok. Bueno, pues esperemos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya vamos terminando con el programa. Omar, te agradecemos un montón. No sé si quieres despedirte, contarnos un poco cómo están tus proyectos de contrainformación. Ya para despedirte muy rápidamente de los oyentes de Atoyahuey que pueden estar aquí en España, en México, en Chile. No sé, te doy campo para que te despidas. Bueno, no, queremos invitarlos a que conozcan un poco más nuestro trabajo con El Turbión, un medio de comunicación independiente, alternativo, libre, o llámelo como prefiera, cada quien. De estos otros medios que desde hace un buen tiempo estamos en una importante lucha por el derecho a la comunicación en Colombia. Nosotros llevamos 15 años al aire, pueden visitarnos en nuestra página elturbión.com, en las redes sociales en Facebook y en Twitter como El Turbión. Hace poco hemos estado trabajando más que en informar sobre la cotidianidad de este paro, en tratar de hacer investigación periodística en medio del paro, es decir, trabajar sobre comentarle a la gente un poco más a profundidad todo este tema de las agresiones policiales, de la brutalidad policial que ha sido muy fuerte en este momento en Colombia, y también contar un poco sobre cómo ha evolucionado la movilización en sitios, digamos, no tradicionales del espectro del movimiento social. Entonces, en eso estamos y, bueno, esperamos poder ofrecer más cosas a la gente para que conozca un poco más a profundidad lo que está pasando aquí en Colombia. Listo, Omar. Entonces, un abrazo. Mucha suerte con El Turbión. Muy recomendada a mis queridas oyentes de Atoyahuey. Omar, te enviamos un abrazo y así vamos terminando con el programa. Bien, gracias. Juan Quilombo, ¿sigues por ahí? Hola, hola, hola. Bueno, ahí tuvimos a Omar del Turbión. Se nos acabó el programa, mi querido Juan Quilombo. Bueno, pues, como siempre, muy grato poder compartir en este espacio con ustedes, queridas radioescuchas, desde cualquier lugar de la galaxia en la que nos escuchen. Sobre todo quedan muchas preguntas abiertas. Quedan cosas pendientes, ¿no? Vamos reflexionando sobre la marcha, vamos a ver si estos aprendizajes se siguen dando de manera colectiva, compartida, sobre la marcha de estos acontecimientos. Así es, pues nada, con Máquina Candela y su canción Déjalo Libre nos despedimos en este Atoyahuey. Juan Eco, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, y esto fue Atoyahuey. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele.